Escuchen el fandango que le vengo a cantar, pa' que sigan bailando, aquí está Miguel Durán. La gente pide a Dios que me logre sanar, porque con mi acordeón siempre lo pongo a gozar. Toque viejo Miguel, su acordeón famoso, que la gente pide algo bien sabroso, como la chiquilera, la manta colorada, la pesca milagrosa, la queremos bailar. Jesús Millán y Carlos Cardoso en Usada. Soy el pollo caucano conocido por mi fama, hoy vivo en Tinteleo, en el centro de la sabana. El pueblo sabanero hoy se encuentra orgulloso por tener en su pueblo artistas tan famosos. Rafael Peralta, amigo sincero. Toque bien, amigo, su acordeón famoso. Que la gente pide algo bien sabroso, como la chiquilera, también el jubilar, la pesca milagrosa y la manta colorada. Como la chiquilera, la manta colorada.